La niña no lloró en ningún momento. Mircea Baratheon era muy joven, pero también era princesa. Y Lannister, a pesar de su nombre, se recordó Tyrion, tiene tanto de Jaime como de Cersei. Sí, su sonrisa era un poco trémula al despedirse de sus hermanos en la cubierta de la Mar Velot, pero la niña sabía qué tenía que decir y lo dijo con valor y dignidad. Cuando llegó el momento de la separación, el que lloró fue el príncipe Tommen y Mircea lo tuvo que consolar. Tyrion contempló la despedida desde la cubierta del Martillo del rey Robert, una gran galera de guerra de 400 remos. La Martillo de Rob, como la llamaban los remeros, sería el elemento principal de la escolta de Mircea. También la acompañarían en su viaje la Estra Yaleón, la Viento Bravo y la Lady Lyanna. No se sentía nada tranquilo al desprenderse de una parte nada desdeñable de su flota, ya de por sí insuficiente y mermada por la pérdida de todos los barcos que habían navegado con Lord Stannis hacia Rocadragón y no regresaron nunca. Pero Cersei se negó en redondo a reducir la escolta. Quizá en aquello tuviera razón. Si los piratas capturaban a la niña antes de que llegara Lanza del Sol, la Alianza Dorniense se desmoronaría. Hasta el momento, Doran Martell no había hecho nada aparte de mover sus ejércitos hacia los pasos más altos, donde la amenaza de la guerra podría hacer que algunos señores de las marcas se replantearan sus lealtades y le dieran tregua a Stannis en su avance hacia el norte. Pero no era más que una estratagema. Los Martell no se involucrarían en la guerra a menos que hubiera un ataque contra Dorne y Stannis no era tan idiota. Aunque puede que algunos de sus vasallos sí lo sean, reflexionó Tyrion. He de tenerlo en cuenta. Carraspeó para aclararse la garganta. Ya conocéis vuestras órdenes, capitán. Así es, mi señor. Debemos navegar cerca de la costa sin perder de vista la tierra firme hasta llegar a Punta Zarpa Rota. Desde allí cruzaremos el mar angosto hacia Bravos. Bajo ningún concepto debemos acercarnos a Rocadragón. ¿Y si pese a todo nuestros enemigos dieran con vosotros por casualidad? Si se tratara solo de un barco, debemos escapar o destruirlo. Si son más, la Viento Bravo se unirá a la Mar Veloz para protegerla, mientras el resto de la flota presente batalla. Tyrion asintió. Si pasaba lo peor, la pequeña Mar Veloz sería capaz de escapar de casi cualquier perseguidor. Era un barco pequeño de velas muy grandes, más rápido que ninguna otra nave de la flota de guerra, o al menos aquello aseguraba a su capitán. Una vez llegara a Bravos, Mircea estaría a salvo. Le había elegido a Sir Aris Oakear como escudo juramentado y el Bravo sí tenía instrucciones de llevarla el resto del camino hasta Lanza del Sol. Ni siquiera Lord Stannis se atrevería a despertar las iras de la más grande y poderosa de las ciudades libres. Ir de Desembarco del Rey a Dorne, pasando por Bravos, no era una ruta directa ni mucho menos, pero sí segura, o aquello esperaba Tyrion. Si Lord Stannis se enterase de esto, no podría elegir mejor momento para caer sobre nosotros con toda su flota. Tyrion miró hacia el punto donde el Aguas Negras desembocaba en la bahía del mismo nombre y sintió alivio al ver que no había ni rastro de velas en el amplio horizonte verde. Según los últimos informes, la flota Baratheon seguía anclada ante Bastión de Tormentas, donde Sir Codnay Penrose aún desafiaba a los asediantes en nombre del difunto Renly, mientras casi habían terminado tres cuartas partes de las torres con poleas de Tyrion. En aquellos mismos instantes, los hombres izaban pesados bloques de piedra para ponerlos en sus lugares correspondientes, y sin duda lo maldecían por obligarlos a trabajar durante las celebraciones. Que lo maldijeran cuanto quisieran. 2 semanas más, Stannis, son todo lo que pido. 2 semanas más y habré terminado. Tyrion observó cómo su sobrina se arrodillaba ante el Septón Supremo para que le diera sus bendiciones para el viaje. El ruido que había en la ribera hacía imposible oír las plegarias. Esperaba que los dioses tuvieran mejor oído. El Septón Supremo era gordo, como una casa, y más pomposo y altisonante que el propio Picel. «Ya basta, viejo, termina de una vez», pensó Tyrion irritado. «Los dioses no tienen todo el día para escucharte, y yo tampoco». Cuando por fin terminaron los canturreos y las salmodias, Tyrion se despidió del capitán de la Martillo de Rob. «Llevad sana y salva a mi sobrina a Bravos y cuando regreséis os estará guardando un título de caballero, le prometió. Al bajar por la plancha hacia el atracadero, Tyrion sentía las miradas rencorosas clavadas en él. La galera se mecía con el movimiento de las olas y su andar en adelante era peor que nunca. Seguro que se están burlando de mí. No se atrevían a hacerlo de manera abierta, claro, aunque distinguía murmullos por encima del crujido de la madera y las sogas y del sonido de las aguas del río contra los pilares. No me quieren, pensó. Y no es de extrañar, soy feo y estoy bien alimentado, mientras que ellos pasan hambre. Bronn lo escoltó entre la multitud para ir a reunirse con su hermana y los hijos de esta. Cersei no le hizo el menor caso y prefirió dedicar todas las sonrisas a su primo. Tyrion vio cómo hechizaba a Lancel con unos ojos tan verdes como el collar de esmeraldas que colgaba en torno al nibio cuello esbelto y sonrió para sus adentros. «Conozco tu secreto, Cersei», pensó. En los últimos días, su hermana había visitado a menudo al Septón Supremo para que los dioses la bendijeran en la inminente batalla contra Lord Stannis, o aquello era lo que quería hacerle creer. Lo cierto era que, tras una breve visita al Gran Sept de Baelor, Cersei se cubría con una sencilla capa marrón de viaje y se escabullía para ir a reunirse con cierto caballero errante con el nombre de Sir Osmund Ketteblack y sus dos hermanos, igualmente desabridos. Osney y Osfrid Lancel le había hablado de ellos. Cersei pensaba utilizar a los Ketteblack para comprar un ejército de mercenarios que le fueran leales. Excelente que disfrutara de sus planes. Era mucho más dulce con él cuando pensaba que lo estaba derrotando con su ingenio. Los Ketteblack la cautivarían, aceptarían sus monedas y le prometerían todo lo que quisiera. ¿Y por qué no si Bronn igualaba cualquier oferta? Los tres hermanos, pícaros simpáticos donde los hubiera, eran mucho más hábiles con los engaños que con las armas. Cersei se había comprado 3 tambores huecos. Hacían todo el ruido fiero que ella requería, pero dentro no tenían nada. Aquello a Tyrion le resultaba de lo más divertido. Los cuernos sonaron en una fanfarria cuando la Estrella León y la Lady Lyanna se alejaron de la orilla río abajo para despejar el camino para la Mar Veloz. El gentío reunido en las orillas, tan escaso y disperso como las nubes que avanzaban por el cielo, lanzó algunos gritos y aclamaciones. Mircella sonrió y saludó con la mano desde la cubierta. Tras ella se alzaba Aris Oakear con la capa blanca ondeando al viento. El capitán ordenó que soltaran amarras y los remos de la Mar Veloz se hundieron en la corriente de aguas negras, donde sus velas se hincharon con el viento. Unas velas vulgares, blancas, por instrucciones de Tyrion. Nada de telas del color escarlata de los Lannister. Tommen sollozaba inconsolable. «Eres un crío de teta», le siseó su hermano. «Los príncipes no lloran». El príncipe Aemon, el caballero dragón, lloró el día en que la princesa Naerys se casó con su hermano Aegon, dijo Sansa Stark. Y los gemelos de Sir Arryk y Sir Erryk murieron con lágrimas en las mejillas después de que cada uno le infligiera al otro una herida mortal. «Cállate, o le digo a Sir Merryn que te inflija una herida mortal a ti», le replicó Joffrey a su prometida. Tyrion miró de soslayo a su hermana, pero Cersei estaba absorta en lo que le contaba a Sir Balon Swan. «¿De verdad está tan ciega que no ve cómo es su hijo?», se preguntó. En el río, la viento bravó sacó los remos y siguió la estela de la Mar Veloz. Por último, partió la Martillo del Rey Robert, la más poderosa de la flota real, o de la parte de la flota real que no había huido a Rocadragón el año anterior con Stannis. Tyrion había elegido los capitanes con sumo cuidado, evitando a aquellos cuya lealtad era dudosa según Varys. Pero la lealtad del propio Varys era dudosa, de modo que persistía cierta aprensión. «Dependo demasiado de Varys», reflexionó. «Necesito tener mis propios informadores, aunque tampoco voy a confiar en ellos. La confianza podía ser mortífera». Volvió a pensar en Meñique. No habían recibido noticias de Petyr Baelis desde que partiera en dirección a Puente Amargo. Aquello tal vez no significara nada, o todo. Ni siquiera Varys lo sabía. El eunuco había apuntado que tal vez Meñique hubiera sufrido alguna desgracia en el camino. Quizá incluso estuviera muerto. Tirión se burló de semejante idea. Si Meñique está muerto, yo soy un gigante, fue su comentario. Lo más probable era que los Tyrells le estuvieran poniendo pegas a la propuesta de matrimonio, cosa que Tyrion comprendía bien. Si yo fuera Mac Tyrell, antes preferiría la cabeza de Joffrey en una pica que su polla dentro de mi hija. La pequeña flota se había alejado bastante por la bahía cuando Cersei indicó que era hora de marcharse. Bronn llegó con el caballo de Tyrion y lo ayudó a montar. Aquello era misión de Podrick Payne, pero Pod se había quedado en la Fortaleza Roja. La presencia del huesudo mercenario le resultaba mucho más tranquilizadora que la del muchacho. Las estrechas calles estaban vigiladas por los hombres de la guardia de la ciudad, que mantenían a raya la multitud con las astas de las lanzas. Sir Jacqueline Bywater iba delante, ante una cuña de lanceros a caballo, todos vestidos con cotas de mallas negras y capas doradas. Tras él cabalgaban Sir Aaron Santagar y Sir Balon Swan, que portaban los estandartes del rey, el león de los Lannister y el venado coronado de los Baratheon. El rey Joffrey lo seguía en un alto palafrén gris con una corona dorada sobre los también dorados rizos. Sansa cabalgaba a su lado a lomos de una yegua alzazana, sin mirar a derecha ni a izquierda, con la espesa cabellera color caoba bajo una redecilla de adularias. La pareja iba flanqueada por dos miembros de la Guardia Real, el perro a la derecha del rey y Sir Mandon Mor a la izquierda de la joven Stark. Detrás iba Tommen, todavía sollozante, con Sir Preston Grenfell, ataviado con capa y armaduras blancas, y luego Cersei, acompañada por Sir Lancel y protegida por Merin Tran y Boros Bloom. Tyrion iba en por de su hermana. Tras ello se veía al septón supremo en su litera y a una larga hilera de cortesanos. Sir Horace Redwyn, Lady Tanda y su hija, Halabar, So, Lord Gilles Rosby y los demás. La retaguardia la cubría una hilera doble de guardias. Hombres mal afeitados y mujeres sucias contemplaban a los jinetes con resentimiento desde detrás de la línea de lanzas. Esto no me gusta nada, pensó Tyrion. Bronn había situado una veintena de mercenarios entre la multitud y tenían orden de detener cualquier inicio de problema. Tal vez Cersei hubiera dispuesto de la misma manera a sus Ketelebak, pero tenía la sensación de que no iba a servir de gran cosa. Cuando el fuego es demasiado vivo, echar un puñado de pasas al cazo no evita que se quemen las natillas. Atravesaron la Plaza del Pescado y cabalgaron por la calle del Lodazal para doblar por el Garfio antes de emprender el ascenso a la colina alta de Aegon. Al ver pasar al joven rey hubo algunos gritos de «¡Joffrey! ¡Salve, Joffrey!», pero por cada persona que lo aclamaba había ciento que callaban. Los Lannister atravesaban un mar de hombres harapientos y mujeres hambrientas. Se enfrentaban a una marea de ojos hoscos. Delante de él, Cersei reía por un comentario que le había hecho Lancel, aunque Tyrion sospechaba que su alegría era fingida. Sin duda, advertía la hostilidad que los rodeaba, pero su hermana siempre había sido partidaria de aparentar valor. Estaban a medio camino cuando una mujer que gritaba consiguió abrirse paso entre los dos guardias y corrió hacia el centro de la calle, delante del rey y su séquito, con el cadáver de un bebé alzado por encima de la cabeza. Era un cuerpo azul e hinchado, grotesco, pero lo más espantoso eran los ojos de la madre. Durante un momento dio la impresión de que Joffrey la iba a arrollar, pero Sansa Stark se inclinó hacia un lado y le dijo algo al oído. El rey rebuscó en su bolsa y le arrojó a la mujer un venado de plata. La moneda rebotó contra el niño y cayó rodando entre las piernas de los capas doradas hacia la multitud, donde una docena de hombres empezaron a pelearse por ella. La madre ni siquiera pestañeó. Los brazos flacos le temblaban bajo el peso de su hijo muerto. «Dejad la alteza», le dijo Cersei. «No podéis hacer nada por esa pobrecilla». La madre la oyó, sin saber por qué. La voz de la reina despertó algo en el cerebro destrozado de la mujer. Su rostro se retorció en una mueca de desprecio. «¡Puta!», chilló. «¡Puta del matarreyes! Te acuestas con tu hermano». El niño muerto se le cayó de los brazos como un saco cuando señaló a Cersei. Te acuestas con tu hermano. Te acuestas con tu hermano. Te acuestas con tu hermano. Tyrion no llegó a ver quién lanzó los excrementos. Solo oyó el grito de Sansa y las maldiciones de Joffrey. Y cuando volvió la cabeza, el rey se estaba limpiando la mierda de la mejilla. Había más pegada al pelo dorado y sobre las piernas de Sansa. ¿Quién me ha tirado eso? Chilló Joffrey. Se llevó la mano al pelo rabioso y se quitó más restos de excrementos. «Quiero el hombre que me lo ha tirado», gritó. 100 dragones de oro para quien me lo entregue». «Estaba allí arriba», chilló alguien entre la multitud. El rey hizo dar la vuelta a su caballo para mirar los tejados y balcones. En la multitud todos señalaban y gritaban. Se maldecían entre ellos y a Joffrey. «Por favor, Alteza, dejadlo», suplicó Sansa. «Traedme al hombre que me ha tirado esto», ordenó Joffrey sin hacerle caso a Sansa. «Me va a limpiar con la lengua o le cortaré la cabeza. Perro, tráemelo». Sandor Clegane, obediente, se bajó de la silla, pero no había manera de atravesar aquella muralla de carne y mucho menos de llegar al tejado. Los hombres que estaban más cerca de él trataban de apartarse, mientras que los demás se empujaban para acercarse y ver mejor. Tyrion palpaba el desastre. «Clegane, volved aquí, ese hombre ha escapado». «¡Tráemelo!», chilló Joffrey mientras señalaba hacia el tejado. «Estaba allí arriba. Perro, ábrete camino con la espada y tráeme...». Un tumulto ahogó al final de la frase. Era un rugido retumbante de rabia, miedo y odio que envolvió a la comitiva desde todos lados. «¡Bastardo!», le gritó alguien a Joffrey. «¡Monstruo bastardo!». Hubo más gritos de «¡Puta!» y «¡Te acuestas con tu hermano!», dirigidos a la reina, mientras que a Tyrion lo llamaban monstruo y medio hombre. Mientras se oían otras voces clamando justicia, «Rob, Rey Rob, el joven lobo», o «Stannis» e incluso «Renly», a ambos lados de la calle, la multitud empujaba las astas de las lanzas, mientras los capas doradas trataban de mantener la raya. Les cayó encima una lluvia de piedras, excrementos y cosas aún peores. «¡Danos de comer!», gritó una mujer. «¡Pan!», rugió un hombre. «¡Queremos pan, bastardo!». Al instante un millar de voces se unieron al mismo grito. El rey Joffrey, el rey Rob y el rey Stannis pasaron al olvido y el rey Pan reinó en solitario. «¡Pan!», era el clamor. «¡Pan! ¡Pan!». Tyrion picó espuelas a su caballo y acudió al lado de su hermana. «¡Al castillo!», gritó. «¡Ahora mismo!». Cersei asintió al tiempo que Sir Lancel desenvainaba la espada. Al frente de la columna, Jacelyn Biwater rugía órdenes. Sus jinetes bajaron las lanzas y avanzaron en formación de cuña. El rey daba vueltas al lomo de su palafrén en círculos ansiosos, mientras un mar de manos trataba de agarrarlo. Alguien consiguió cogerle la pierna, pero solo un instante. La espada de Sir Mandon descendió como un rayo y cortó la mano por la muñeca. «¡Cabalga!», le gritó Tyrion a su sobrino al tiempo que le daba un golpe al caballo en la grupa. El animal se alzó sobre las patas traseras, relinchó y emprendió el camino al galope, arrollando a la gente que tenía delante. Tyrion lo siguió de cerca y Bronn cabalgó a su lado, espada en mano. Una piedra le pasó silbando junto a la cabeza y una col podrida se estrelló contra el escudo de Sir Mandon. A su izquierda, tres capas doradas fueron arrollados por la multitud. El perro había quedado atrás, aunque su caballo sin jinete galopaba junto a ellos. Tyrion vio cómo derribaban de la silla a Aaron Santagar y le arrancaban de la mano el venado dorado y negro de los Baratheon. Sir Balon Swan soltó el león de los Lannister para desenvainar su espada larga. Lanzó tajos a derecha e izquierda mientras el gentío rasgaba el estandarte caído y 1000 pedazos de tejido volaron como hojas de color escarlata en medio de una tormenta. Alguien se interpuso en el camino del caballo de Joffrey y hubo chillidos cuando el rey lo arrolló. Tyrion no habría sabido decir si era un hombre, una mujer o un niño. Joffrey galopaba a su lado con el rostro ceniciento y Sir Mandon Moor era una sombra blanca a su izquierda. Y de pronto, el caos demencial quedó atrás y se encontraron en la plaza que había ante la barbacana del castillo. Una hilera de hombres armados con picas defendían las puertas. Sir Jethelyn hizo dar la vuelta a sus lanceros para otra carga. Los hombres de las picas abrieron paso para que el rey y su grupo pasaran bajo el rastrillo. Los muros color rojo claro se alzaron ante ellos, con su altura tranquilizadora coronada de hombres armados con ballestas. Tyrion no recordó haber desmontado. Sir Mandon estaba ayudando al tembloroso rey a bajar del caballo cuando llegaron Cersei, Tommen y Lancel, seguidos de cerca por Sir Merin y Sir Boros. La espada de Boros estaba manchada de sangre y a Merin le habían arrancado la capa blanca. Sir Balon Swan llegó sin yelmo, su caballo echaba espuma y sangre por la boca. Horace Redwyn llegó con Lady Tanda, medio enloquecida de miedo por la suerte de su hija Logis, a la que habían derribado de la silla y había quedado atrás. Lord Giles, con el rostro más gris que nunca, balbuceó que había visto cómo derribaban de su litera al septón supremo, que rezaba gritos mientras la multitud le pasaba por encima. Yara Barso dijo que le había parecido ver a Sir Preston Grenfell, de la Guardia Real, cabalgar hacia la litera volcada del septón supremo, pero no estaba seguro. Tyrion fue apenas consciente de que un maestre le preguntaba si estaba herido. Cruzó el patio en dirección a donde estaba su sobrino, con la corona cubierta de excrementos y torcida sobre la cabeza. «¿Traidores?», balbuceaba Joffrey, histérico. «Les voy a cortar la cabeza a todos, les...» El enano le dio una bofetada en el rostro congestionado, con tal fuerza que se le cayó la corona. Luego le dio un empujón con ambas manos y lo tiró al suelo. «Eres un imbécil». «Eran traidores», chilló Joffrey sin levantarse. «Me han insultado y me han atacado. Tú has azuzado a tu animal contra ellos. ¿Qué pensabas que iban a hacer? ¿Arrodillarse dócilmente mientras el perro los mataba?» «Mocoso, malcriado y descerebrado, has matado a Clegane y quién sabe a cuántos más, y tú no tienes ni un arañazo. Maldito seas». Y le dio una patada. Fue tan satisfactorio que le habría dado otra, pero Sir Mandon Moore lo sujetó, mientras Joffrey aullaba y Bronn se acercaba para contenerlo. Cersei se arrodilló junto a su hijo y Sir Balon Swan sujetó a su vez a Sir Lancel. Tyrion se liberó de la presa de Bronn. «¿Cuántos han quedado fuera?», les gritó a todos y a nadie a la vez. «Mi hija», sollozó Lady Tanda. «Por favor, que alguien vaya a buscar a Logis». «Sir Preston no ha vuelto», informó Sir Boros Brun, «y Aaron Santagar tampoco». «Ni niñera», dijo Sir Horace Redwyn. Era el mote burlón que los demás escuderos le habían puesto al joven Tyrion Lannister. «¿Y dónde está Sansa Stark?», preguntó Tyrion mientras recorría el patio con la mirada. Durante un momento nadie respondió. «Cabalgaba a mi lado», dijo al final Joffrey, «pero no sé a dónde se habrá ido». Tyrion se presionó los sienes palpitantes con los dedos. Si a Sansa Stark le había pasado algo, Jaime se podía dar por muerto. «Sir Mandon, vos erais su escudero». «Cuando la muchedumbre se ha echado sobre el perro», dijo Sir Mandon Moore sin inmutarse, «he pensado primero en el rey». «Y muy bien habéis hecho», intervino Cersei. «Boros, Merin, id a buscar a la niña». «¿Y a mi hija?», sollozó Lady Tanda. «Por favor, mis señores». A Sir Boros no le hacía demasiada gracia la perspectiva de abandonar la seguridad del castillo. «Alteza», le dijo a la reina, «la multitud puede enfurecerse si ve nuestras capas blancas». «Los otros se lleven esa mierda de capas». Tyrion perdió la paciencia. «Si tienes miedo de llevarla, quítatela, imbécil, pero tráeme a Sansa Stark o te juro que le diré a Saga que te parta el cráneo para ver si tienes dentro algo que no sean telarañas». «Lo feo que eres, no se notará la diferencia». «¿Tú te atreves a llamarme feo a mí?». Sir Boros estaba rojo de rabia. «¿Tú?». Fue a levantar la espada ensangrentada que todavía llevaba en la mano. Bronn, sin ceremonias, empujó a Tyrion para ponerse delante de él. «Basta ya», restalló Cersei. «Boros, haced lo que os han dicho o buscaré a otro para que lleve esa capa, imbécil». «Ahí está», señaló Joffrey. Sandor Clegane cruzaba en aquel momento las puertas al trote ligero, a lomos de la yegua a la zana de Sansa. La niña iba sentada detrás de él, abrazada con ambas manos al pecho del perro. ¿Estáis herida, Lady Sansa?, preguntó Tyrion. La niña tenía una brecha profunda en el cuero cabelludo y le brotaba un hilillo de sangre. Me tiraban cosas, piedras y porquería y huevos. Yo intentaba decirles que no tenía pan, que no les podía dar. Un hombre quería bajarme del caballo. El perro creo que lo ha matado. El brazo... Abrió los ojos como platos y se puso una mano en la boca. Le ha cortado el brazo. Clegane la hizo para depositarla en el suelo. Tenía la capa blanca desgarrada y sucia y le salía sangre de un corte en el brazo izquierdo. El pajarito está sangrando. Más vale que alguien se lo lleve a su jaula y le cure esa herida. El maestro Frenken se apresuró a obedecer. Han matado a Santagar, dijo el perro. Cuatro hombres lo sujetaban en el suelo y se turnaban para machacarle la cabeza con un adoquín de la calle. He destripado a uno, aunque a Sir Aaron no le ha servido de gran cosa. ¿Mi hija?, dijo Lady Tanda acercándose a él. No la he visto. El perro miró a su alrededor. ¿Dónde está mi caballo? Si le ha pasado algo, lo pagarán muy caro. Cabalgó junto a nosotros durante un rato, dijo Tyrion, pero no lo he vuelto a ver. ¡Fuego!, gritó una voz desde la cima de la barbacana. Mis señores, hay humo en la ciudad. Es un incendio en el lecho de pulgas. Tyrion estaba más cansado que en toda su vida, pero no era momento para desfallecer. Bronn, ve allí con tantos hombres como haga falta para aseguraros de que no interrumpen el paso a los carromatos del agua. Por los dioses, el fuego valirio, si lo alcanza, aunque sea una chispa. Si es imprescindible, podemos perder el lecho de pulgas, pero el fuego no debe llegar bajo ningún concepto al gremio de alquimistas. ¿Comprendido? Clegane, acompañadlos. Durante un instante, a Tyrion le pareció ver una expresión de miedo en los ojos oscuros del perro. Fuego, comprendió. Los otros me lleven. Claro que odia el fuego. Ya lo ha probado demasiado. La expresión desapareció al momento, sustituida por la habitual mirada despectiva de Clegane. Iré, dijo, pero no porque lo ordenéis vos. Tengo que encontrar a mi caballo. Cada uno daréis escolta a un heraldo, dijo Tyrion, volviéndose hacia los tres caballeros restantes de la Guardia Real. Ordenad al gentío que vuelva a sus casas. Cualquiera que se ha visto en las calles cuando se ponga el sol será ajusticiado. Nuestro lugar está al lado del rey, dijo Sir Merin con altanería. Vuestro lugar está donde diga mi hermano, escupió Cersei con la velocidad de una víbora. La mano habla con la voz del rey. Desobedecerlo es traición. Boros y Merin intercambiaron una mirada. ¿Debemos ir con las capas, Alteza?, preguntó Sir Boros. Por mí, como si queréis ir desnudos. Tal vez así recordaría a la gente que sois hombres. Tras ver cómo os habéis comportado en la calle, lo más probable es que lo haya olvidado. Tyrion dejó que su hermana se desahogara. Le dolía la cabeza. Casi le pareció que le llegaba el olor del humo, aunque tal vez fuera el de sus nervios al freírse. Dos grajos de piedra vigilaban la puerta de la Torre de la Mano. Buscad a Timet, hijo de Timet. Quiero hablar con él. Los grajos de piedra no corren detrás de los hombres quemados, lo informó con arrogancia uno de los salvajes. Durante un momento, Tyrion había olvidado con quién hablaba. Entonces, que venga Saga. Saga duerme. Despertadlo, dijo haciendo un esfuerzo por no gritar. No es fácil despertar a Saga, hijo de Dolph, se quejó el hombre. Su ira es temible. Se alejó, rezongando. El salvaje se presentó ante él rascándose y bostezando. La mitad de la ciudad está amotinada, dijo Tyrion. La otra mitad arde y Saga no deja de roncar. A Saga no le gusta el agua sucia que tenéis aquí, así que se ve obligado a beber vuestra cerveza floja y vuestro vino amargo, y luego le duele la cabeza. Tengo a Sai alojada en una casa cerca de la Puerta Vieja. Quiero que vayas allí y la protejas, pase lo que pase. Saga la traerá aquí, dijo el hombretón con una sonrisa. Sus dientes eran una hendidura amarilla en la espesura de la barba. No, solo encárgate de que no le pase nada. Dile que iré a verla en cuanto pueda. Esta misma noche si es posible, o si no, mañana seguro. pero por la noche la ciudad seguía revuelta. Aunque Brom le informó de que los incendios estaban extinguidos y la muchedumbre dispersada, Tyrion anhelaba descansar entre los brazos de Sae, pero comprendió que aquella noche no podía salir. Sir Jacerin Biwater le llevó la lista de las bajas mientras cenaba un capón frío y pan moreno en la penumbra de sus habitaciones. El ocaso se había tornado ya oscuridad, pero cuando los criados fueron a encenderle las velas y el fuego de la chimenea, Tyrion los echó a gritos. Estaba de un humor tan sombrío como la estancia y Biwater no lo animó en lo más mínimo. El septón supremo encabezaba la lista de los muertos. Lo habían despedazado mientras clamaba a gritos a sus dioses pidiendo misericordia. Cuando la gente se muere de hambre, no ve con buenos ojos a los sacerdotes que están tan gordos que no pueden caminar, reflexionó Tyrion. Al principio habían pasado por alto el cadáver de Sir Preston. Las capas doradas buscaban a un caballero de armadura blanca y a él lo habían apuñalado y golpeado con tanta saña que era una masa rojiza de los pies a la cabeza. Sir Aaron Santagar apareció en una cuneta, con la cabeza convertida en pulpa sanguinolenta dentro del yelmo. La hija de Lady Tanda había perdido la virginidad con medio centenar de hombres vociferantes, detrás del taller de un curtidor. Los capas doradas la encontraron vagando desnuda por Panzapuerca. Quien no había aparecido era Tyrek, y tampoco la corona de cristal de Septón Supremo. 9 capas doradas habían muerto y había 40 más heridos. Nadie se había molestado en contar las víctimas en la multitud amotinada. «Quiero que aparezca Tyrek vivo o muerto», dijo Tyrion con voz seca cuando Biwater hubo terminado. «No es más que un muchacho, e hijo de mi difunto tío Tigget. Su padre siempre se portó bien conmigo. Daremos con él y también con la corona del septón. Por mí, los otros se pueden meter la corona del septón por el culo. Cuando me nombrasteis comandante de la guardia, me dijisteis que queríais que os dijera siempre la verdad. Tengo el presentimiento de que no me gustará lo que vais a decirme», replicó Tyrion con tristeza. «Hoy hemos podido contener a la ciudad, mi señor, pero mañana no os prometo nada. La tetera está a punto de hervir. Hay tantos ladrones y asesinos sueltos que nadie está a salvo ni en su casa. La colerina sangrienta se extiende a todo lo largo de la curva del Meados. No se puede comprar comida ni con cobre ni con plata. Antes solo se oían rumores en las calles. Ahora se habla abiertamente de traición en los gremios y en los mercados. ¿Necesitáis más hombres? No puedo confiar en la mitad de los que ya tengo. Slynn triplicó el número de hombres, pero no basta con una capa dorada para convertir a cualquiera en guardia. Entre los nuevos reclutas los hay valientes y leales, pero también más bestias, borrachos, cobardes y traidores de los que queréis ni imaginar. Están entrenados solo a medias, son indisciplinados y no son leales más que a sus pellejos. Mucho me temo que, si hay una batalla, no nos ayudarán». «No tenía esperanza de que lo hicieran», dijo Tyrion. «Si se abre una brecha en las murallas, estamos perdidos. Lo sé desde el principio. Mis hombres son todos casi de baja extracción. Caminan por las mismas calles que el pueblo. Beben en las mismas tabernas y llenan sus cuencos de comida en los mismos tenderetes. Vuestro eunuco ya os habrá dicho que en Desembarco del Rey no se aprecia mucho a los Lannister. Muchos recuerdan todavía cómo vuestro señor padre saqueó la ciudad cuando Aerys le abrió las puertas. Murmuran que los dioses nos están castigando por los pecados de vuestra casa, porque vuestro hermano asesinó al rey Aerys, por la masacre de los hijos de Rhaegar, por la ejecución de Eddard Stark y por la crueldad de la justicia de Joffrey. Hay quien habla sin tapujos sobre lo bien que iba todo cuando Robert era el rey, e insinúan que los buenos tiempos volverían si Stannis se sentara en el trono. Esto es lo que se dice en los tenderetes de los calderos, en las tabernas y en los burdeles, y siento decir que también en los barracones y los cuarteles de la guardia. O sea que odian a mi familia. ¿Es eso lo que me estáis diciendo? Sí, y si llega la ocasión, se volverán contra vosotros. ¿También contra mí? Preguntádselo a vuestro eunuco. Os lo estoy preguntando a vos, Los ojos hundidos de Bywater se enfrentaron a las pupilas dispares del enano sin parpadear. A vos os odian más que a ninguno, mi señor. ¿Más que a ninguno? La injusticia de aquello hizo que se atragantara. Joffrey fue el que les dijo que se comieran a sus muertos. Joffrey fue el que azuzó a su perro contra ellos. ¿Cómo es posible que me echen a mí la culpa? Su Alteza no es más que un muchacho. En las calles se dice que tiene consejeros malvados. La reina nunca ha sido amiga del pueblo, ni tampoco Lord Varys, ese al que llamáis la araña. Pero a vos os culpan más que a ninguno. Vuestra hermana y el eunuco ya estaban aquí en tiempos mejores, con el rey Robert, y vos, en cambio, no. Dicen que habéis llenado la ciudad de mercenarios fanfarrones y salvajes sucios, de animales que cogen lo que quieren y no respetan más leyes que las suyas. Dicen que exiliasteis a Janos Slyn porque era demasiado franco y honrado para vuestro gusto. Dicen que arrojasteis a las mazmorras al sabio y gentil Picel cuando se atrevió a protestar por vuestros desmanes. Hasta hay quien dice que pretendéis apoderaros del trono de hierro. Sí, y además soy un monstruo deforme y horrible, no nos olvidemos de eso. Cerró la mano para formar un puño. Ya he oído suficiente, los dos tenemos trabajo. Marchaos. Si esto es lo mejor que puedo hacer, quizá mi señor padre estuviera en lo cierto al despreciarme durante todos estos años, pensó Tyrion cuando quedó a solas. Contempló los restos de la cena y se le revolvió el estómago ante el espectáculo del capón frío y grasiento. Lo apartó a un lado con asco, llamó a gritos a Pod y envió al chico en busca de Varys y Bronn. Mis consejeros de mayor confianza son un eunuco y un mercenario. Y mi dama es una puta. ¿Qué soy yo? Al llegar, Bronn se quejó de la oscuridad de la estancia y exigió que encendieran el fuego en la chimenea. Ya chisporroteaba alegre cuando llegó Varys. ¿Se puede saber dónde estabais? Bufó Tyrion. Encargándome de asuntos del rey, mi querido señor. Ah, sí, el rey, masculló Tyrion. Mi sobrino no es capaz de sentarse en un retrete, y no digamos ya el trono de hierro. Todo aprendiz debe aprender su profesión. Varys se encogió de hombros. La mitad de los aprendices del callejón apestoso serían mejores gobernantes que este rey, afirmó Bronn mientras se sentaba en la mesa y le arrancaba un ala al capón. Tyrion se había acostumbrado a no hacer caso de las frecuentes insolencias del mercenario, pero aquella noche las encontraba exasperantes. Que yo sepa, no te he dado permiso para que termines mi cena. Si no te la estabas comiendo, replicó Bronn con la boca llena. La ciudad se muere de hambre. Es un crimen desperdiciar comida. ¿No tienes vino? Y ahora querrá que se lo sirva, pensó Tyrion. Vas demasiado lejos, le advirtió. Y tú te quedas corto. Bronn tiró el hueso del ala a la alfombra. ¿Nunca te has parado a pensar lo fácil que sería la vida si el otro hubiera nacido primero? Clavó los dedos en el capón y arrancó un trozo de pechuga. El Yorika, el tal Tommen, ese sí que haría lo que le dijeran, como debe hacer todo buen rey. Tyrion comprendió lo que insinuaba el mercenario y sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Si Tommen fuera el rey, solo había una manera de que Tommen fuera rey. No, no podía ni pensar en aquello. Joffrey era de su misma sangre y tan hijo de Jaime como de Cersei. Debería cortarte la cabeza por lo que has dicho, dijo a Bronn. Pero el mercenario se limitó a reírse. Amigos, intervino Varys, no servirá de nada que nos peleemos entre nosotros. Os ruego a ambos que tengáis corazón. Se me ocurren varios corazones que no me importaría tener delante ahora mismo, replicó Tyrion con amargura. Y eran opciones muy tentadoras. La reina tiene intención de sacar de aquí al príncipe Tommen. ¿Estaban los dos a solas? arrodillados en la penumbra silenciosa del SEP, rodeados de sombras y velas titilantes. Pese a todo, Lancel hablaba en voz baja. Lord Gilles se lo llevará a Rosby y lo disfrazará de paje para ocultarlo. Planean teñirle el pelo de negro y decirle a todo el mundo que es hijo de un caballero errante. ¿De quién tiene miedo Cersei? ¿De la turba o de mí? De ambos, dijo Lancel. Ah, Tyrion no había tenido noticia de aquel plan. ¿Acaso los pajaritos de Varys habían fallado por una vez? Claro, hasta las arañas echaban una cabezada de cuando en cuando. O tal vez el eunuco estuviera inmerso en un juego más sutil de lo que él imaginaba. Os lo agradezco, Sir. ¿Me concederéis el favor que os pedí? Puede. Lancel quería un puesto de mando en la batalla que se avecinaba. Una manera espléndida de morir antes de que terminara de crecerle el bigote. Pero los caballeros jóvenes siempre se creían invulnerables. Tyrion se quedó en el Sept un rato después de que su primo se marchara. En el altar del guerrero encendió una vela con la llama de otra. Cuida de mi hermano, cabrón de mierda, que es de los tuyos. Encendió otra vela al desconocido, esta por sí mismo. Aquella noche, cuando la fortaleza roja estaba ya a oscuras, Bronn llegó y lo encontró sellando una carta. Llévale esto a Sir Jacelyn Bywater. El enano vertió cera dorada caliente sobre el pergamino. ¿Qué dice? Bronn no sabía leer, de manera que hacía preguntas indiscretas. Que se le ordene elegir a 50 de sus mejores espadachines para que patrullen por el camino de las rosas. Tyrion apretó su sello sobre la cera caliente. Es más probable que Stannis venga por el camino real. Claro, ya lo sé. Diré a Bywater que no haga caso del contenido de la carta y que lleve a sus hombres hacia el norte. Tiene que preparar una trampa en el camino a Rosby. Lord Gilles saldrá de este castillo dentro de un día o dos con una docena de soldados, unos cuantos criados y mi sobrino. Puede que el príncipe Tommen vaya vestido de paje. ¿Y quieres que traiga al chico de vuelta, no? No, quiero que lo lleve al castillo. Tyrion había decidido que sacar al chico de la ciudad era una de las mejores ideas que se le habían ocurrido a su hermana. En Rosby, Tommen estaría a salvo de la turba y, al alejarlo de su hermano, también le ponía las cosas más difíciles a Stannis, aunque llegara a tomar Desembarco del Rey y ejecutara a Joffrey. Aún tendría que enfrentarse a un Lannister pretendiente al trono. Lord Gilles está demasiado enfermo para huir y es demasiado cobarde para luchar. Le ordenará a su castellano que abra las puertas. Cuando haya atravesado los muros, Bywater deberá expulsar a la guarnición y proteger allí a Tommen. Pregúntale que qué tal le suena que lo llamen Lord Bywater. Lord Bronn sonaría mejor. Yo también podría poner a salvo al chico. Lo mecería en mis rodillas y le cantaría nanas, si en ello me fuera el título. Tú me haces falta aquí, dijo Tyrion, y no te confiaría a mi sobrino. Si a Joffrey le pasara algo, la pretensión de los Lannister al trono reposaría sobre los jóvenes hombros de Tommen. Los capas doradas de Sir Jacelyn defenderían al chico. Los mercenarios de Bronn probablemente lo venderían a sus enemigos. ¿Y qué deberá hacer el nuevo Lord con el antiguo? Lo que mejor le parezca, siempre que se acuerde de darle de comer. No quiero que muera. Tyrion se apartó de la mesa. Mi hermana enviará a un miembro de la Guardia Real como escolta del príncipe. Bronn no se preocupó en absoluto. El perro es el escudo de Joffrey, no lo abandonará. Los capas doradas de mano de hierro se pueden encargar de cualquiera de los otros. Si hay que matar a alguien, diré a Jacelyn que no quiero que sea delante de Tommen. Tyrion se puso una gruesa capa de lana color marrón oscuro. Mi sobrino es muy sensible. ¿Estás seguro de que es un Lannister? No estoy seguro de nada excepto del invierno y la batalla, respondió. Vamos, cabalgo contigo parte del trayecto. ¿A ver a Chataya? Qué bien me conoces. Salieron por una poterna de la muralla norte. Tyrion picó espuelas y bajó al trote ligero por el callejón Sombra Negra. Ante el ruido de los cascos de su caballo contra el empedrado, unas cuantas figuras furtivas se movieron por los callejones, pero nadie se atrevió a acercarse a ellos. El consejo había decretado el toque de queda y había pena de muerte para cualquiera que estuviera en las calles de Desembarco del Rey después de que sonaran las campanas. Con aquello se había logrado restaurar, en cierto modo, la paz en la ciudad, además de reducir el número de cadáveres que aparecían por las mañanas en los callejones. Pero según Varys, la gente lo maldecía por aquello. Deberían dar las gracias. Tienen aliento para maldecir. Un par de capas doradas les dieron el alto cuando pasaban por la calle de los ojalateros, pero al ver quiénes eran, suplicaron perdón a la mano y los dejaron proseguir. Bronn viró hacia el sur, en dirección a la puerta del lodazal, y se separaron. Tyrion se dirigió hacia el burdel de Chatalla, pero de repente perdió la paciencia. Se giró en la silla de montar y escudriñó la calle, a sus espaldas. No había rastro de ningún seguidor. Todas las ventanas estaban a oscuras o cerradas con postigos. No se oía nada excepto el viento que silbaba por los callejones. Si Cersei me ha puesto algún vigilante esta noche, debe de ir disfrazado de rata. A la mierda, murmuró. Estaba harto de tanta precaución. Hizo dar media vuelta a su caballo y lo espoleó. Si me sigue alguien, vamos a ver qué tal cabalga. Su montura voló por las calles adoquinadas, iluminadas por la luna. Pasó como una flecha por estrechos callejones y callejuelas serpenteantes y lo llevó al galope hasta su amada. Al golpear la puerta de la verja, oyó una música que se filtraba por encima de los muros coronados de púas. Uno de los ibeneses fue a abrirle. Tyrion le dio las riendas de su caballo. ¿Quién es ese? Preguntó. Los ventanales en forma de rombos del salón estaban iluminados con una luz amarillenta y se oía la voz de un hombre que cantaba. «Un bardo gordo», contestó el ibenés encogiéndose de hombros. El volumen aumentaba a medida que iba a los establos, a la casa. A Tyrion nunca le habían gustado los bardos, y aquel menos que ninguno, aun antes de verlo. Cuando abrió la puerta, la canción se interrumpió. «Mi señor Mano», se arrodilló. Era calvo y barrigudo. «¡Qué gran honor! ¡Qué gran honor!» «¿Mi señor?», sonrió Sae al verlo. Le encantaba aquella sonrisa que le iluminaba el precioso rostro siempre rápida y espontáneamente. La chica llevaba una túnica de seda morada, ceñida con un fajín de hilo de plata. Los colores le destacaban el pelo oscuro y la piel clara. «Querida», respondió. «¿Y quién es este?» «Se llaman Simon Pico de Oro, mi señor», contestó el bardo alzando la vista. «Soy actor, bardo, cuentacuentos». «Y completamente idiota», terminó Tyrion. «¿Cómo me has llamado cuando he entrado?» «¿Qué cómo sé? Pero si solo he dicho, el oro del pico de Simon parecía haberse trocado en plomo». «Mi señor Mano, qué gran honor, nada más. Si fueras medio listo, habrías fingido que no me reconocías. No me habrías engañado, claro, pero has debido intentarlo. ¿Y ahora qué hago contigo? Conoces a mi amada Sae, sabes dónde vive, sabes que vengo a visitarla a solas por la noche. Os juro que no se lo diré a nadie. En eso estamos de acuerdo. Buenas noches». Tyrion subió con Sae al piso de arriba. «Mi bardo no podrá volver a cantar», bromeó la chica. «Lo habéis dejado sin voz del susto. El miedo lo ayudará a llegar a las notas altas». «No le haréis daño, ¿verdad?». La muchacha cerró la puerta de su dormitorio, encendió una vela perfumada y se arrodilló para quitarle las botas. «Sus canciones me animan las noches que no venís». «Ojalá pudiera venir todas las noches», suspiró mientras ella le frotaba los pies descalzos. «¿Qué tal canta?». «Mejor que algunos, no tan bien como otros». Tyrion le abrió la túnica y enterró el rostro entre sus pechos. Sae siempre olía a limpio, incluso en aquella pocilga hedionda de ciudad. «Que se quede si quieres, pero que no se aleje de ti. No quiero que vaya por ahí contándolo todo en los tenderetes». «No lo hará, Oslo». Tyrion le tapó la boca con la mano. Ya habían hablado suficiente. Necesitaba la dulce simplicidad del placer que encontraba entre los muslos de Sae. Allí al menos lo querían y siempre era bienvenido. Más tarde sacó el brazo de debajo de la cabeza de la muchacha. Se puso la túnica y bajó al jardín. La luna creciente teñía de plata las hojas de los frutales y brillaba en la superficie del estanque de piedra. Tirión se sentó junto al agua. En algún punto a su derecha se oía un grillo. El sonido le resultaba reconfortante. Aquí hay paz, pensó. ¿Pero cuánto va a durar? Una varada rancio le hizo volver la cabeza. Sae estaba en la puerta detrás de él, vestida con la túnica plateada que le había regalado. Amé a una doncella hermosa como el verano con la luz del sol en el cabello. A su espalda se encontraba un hermano mendicante. Un hombre corpulento con la túnica sucia y remendada. Los pies descalzos, llenos de porquería costrosa y un cuenco colgado del cuello con una correa de cuero. En el lugar donde, si fuera un septón, habría llevado un cristal. «Lord Varys ha venido a veros», anunció Sae. El hermano mendicante la miró atónito. Tyrion se echó a reír. «Es verdad, ¿cómo lo ha reconocido?» «Yo no había caído». «Sigue siendo él», contestó Sae encogiéndose de hombros. «Solo se ha cambiado de ropa». «De ropa, de aspecto, de olor, de manera de andar», dijo Tyrion. «Habría engañado a casi cualquier hombre». Y probablemente a casi cualquier mujer, pero no a una puta. Las putas aprendemos a ver a los hombres, no sus atuendos. Si no queremos acabar muertas en un callejón. Varys hizo una mueca de dolor. Y no por culpa de las costras falsas que tenía en los pies. Tyrion soltó una risita. Sae, ¿nos traes un poco de vino? Le iba a hacer falta una copa. Fuera lo que llevaba allí el eunuco a aquellas horas de la noche no era nada bueno. «Casi me da miedo contaros por qué he venido, mi señor», dijo Varys cuando Sae los dejó a solas. «Traigo malas noticias. Deberíais vestiros de plumas negras, Varys. Sois peor presagio que un cuervo». Tyrion se puso en pie con torpeza, temeroso de la respuesta a la pregunta que iba a hacer. «¿Se trata de Jaime? Si le han hecho algo, lo pagarán caro». «No, mi señor, se trata de algo muy diferente. Sir Cornay Penrose ha muerto». Bastión de Tormentas ha abierto sus puertas a Stannis Baratheon. La consternación le borró de la mente cualquier otro pensamiento. Cuando Sae volvió con el vino, bebió un trago y estampó la copa contra la pared. La muchacha alzó una mano para protegerse de los trozos de vidrio roto, mientras el vino dibujaba largos dedos negros sobre las piedras a la luz de la luna. «¡Maldito sea!», exclamó. «¿Quién, mi señor?». Varys sonrió, con lo que mostró todos los dientes podridos. «¿Sir Cornay o Lord Stannis?». «Los dos. Bastión de Tormentas era una fortaleza imponente. Debería haber resistido medio año o más, el tiempo necesario para que su padre acabara con Robb Stark». «¿Cómo ha sido?». «Mi señor», contestó Varys mirando a Sae, «no debemos preocupar a vuestra hermosa dama con una conversación tan triste y sanguinaria». «Una dama se asustaría», dijo Sae, «pero yo no». «Pues deberías asustarte», replicó Tyrion. «Ahora que ya tiene Bastión de Tormentas, Stannis no tardará en centrar su atención en Desembarco del Rey». «Ahora lamentaba haber tirado el vino. Lord Varys, dejándose un instante, luego volveré con vos al castillo». «Os espero en los establos». Hizo una reverencia y se alejó con pasos enérgicos. «Aquí no estás a salvo», le dijo Tyrion a Sae atrayéndola hacia él. «Tengo muros, y los guardias que me pusisteis». «Son mercenarios», dijo Tyrion. «Les gusta mi oro, claro, pero no darán la vida por él. En cuanto a los muros, un hombre puede subirse en los hombros de otro y saltarlo sin problemas. Durante la revuelta quemaron una casa muy parecida a esta. A su dueño, un orfebre, lo mataron por el crimen de tener la despensa llena, igual que despedazaron al septón supremo. Violaron 50 veces a Logis y le machacaron el cráneo a Sir Aeron. ¿Qué crees que harían si tuvieran a su alcance a la dama de la mano? A la puta de la mano, diréis. Lo miró con sus inmensos ojos atrevidos. Aunque podría ser vuestra dama, mi señor. Me vestiría con todas esas ropas bonitas que me habéis regalado, de sedas, brocados e hilo de oro. Me pondría las joyas, me sentaría a vuestro lado en los banquetes y os cogería la mano. Os daría hijos, estoy segura, y juro que jamás os avergonzaría. El amor que siento por ti ya es vergüenza suficiente. Es un hermoso sueño, Sae, pero olvídalo, te lo suplico. Es imposible. ¿Por culpa de la reina? Yo no le tengo miedo. Pero yo sí. Pues matadla y se acabó. No es que os queráis mucho, precisamente. Es mi hermana. Tyrion suspiró. El hombre que mata a los de su sangre está maldito ante los ojos de los dioses y de los hombres. Y más aún, pese a lo que tú y yo opinemos de Cersei, mi padre y mi hermano la aman. Puedo competir en astucia con cualquiera en los siete reinos, pero los dioses no me han dado la capacidad de enfrentarme a Jaime con una espada en la mano. El joven lobo y Lord Stannis también tienen espadas y nos dan miedo. Ni te lo imaginas, pequeña. A ellos me puedo enfrentar con todo el poder de la casa Lannister. Pero para enfrentarme a Jaime o a mi padre, no tengo más que una espalda jorobada y un par de piernas cortas. Me tenéis a mí. Sae lo besó. Le echó los brazos al cuello y presionó el cuerpo contra el de Tyrion. El beso lo excitó como le pasaba siempre, pero se liberó de su abrazo con delicadeza. Ahora no, pequeña, tengo... bueno, un principio de plan. Creo que podría llevarte a las cocinas del castillo. ¿A las cocinas? El rostro de Sae se tensó. Sí, si lo hago a través de Varys, nadie se enterará. Os voy a envenenar, mi señor. La muchacha dejó escapar una risita. Todos los hombres que han probado mis guisos me han dicho lo buena puta que soy. En la Fortaleza Roja hay cocineros de sobra, y también carniceros y panaderos. Tendrías que hacerte pasar por pinche. Marmitona, dijo, con un vestido de tela marrón y basta. Así es como me quiere ver mi señor. Tu señor te quiere ver viva, replicó Tyrion. Y no se pueden fregar cazuelas con vestidos de seda y terciopelo. ¿Acaso mi señor se ha cansado de mí? Le metió la mano bajo la túnica y le cogió la polla. Con dos caricias se la puso dura. Pero aquí hay alguien que todavía me quiere, rió. ¿Queréis follar con la marmitona, mi señor? ¿Me podéis echar harina por encima y lamerme salsa en las tetas? Basta ya. Su comportamiento le recordaba al de Dancy, que con tanto empeño había intentado ganar la apuesta. Le apartó la mano para evitar más travesuras. No es momento para juegos de cama, Sae. Tu vida corre peligro. No quería molestar a mi señor, dijo Sae. La sonrisa había desaparecido de su rostro. Yo solo... ¿no podríais ponerme más guardias y ya está? Tyrion suspiró. Recuerda lo joven que es, se dijo. Le cogió la mano. Las joyas se pueden reemplazar. Se pueden tejer nuevos vestidos, más bonitos que los antiguos. Para mí eres lo más precioso que hay entre estos muros. La Fortaleza Roja no es un lugar seguro, pero sí más que esta casa. Quiero que estés allí. En las cocinas, fregando cazuelas. Será poco tiempo. Mi padre me hacía trabajar en las cocinas, dijo con una mueca. Por eso me fugué. Me habías dicho que te fugaste porque tu padre te hacía acostarte con él, le recordó. Eso encima, fregar cazuelas me gustaba tan poco como meterme en su cama. Sacudió la cabeza. ¿Por qué no me podéis tener en vuestra corte? La mitad de los señores de la corte tienen calientacamas. Me prohibieron expresamente que te trajera al castillo. ¿Quién? ¿Vuestro estúpido padre? Sae hizo un puchero. Sois mayor, podéis tener tantas putas como queráis. ¿Os toma por un niño imberbe? ¿Qué os va a hacer? ¿Daros una azotaina? Tyrion la bofeteó. No muy fuerte, pero sí lo suficiente. Maldita sea, dijo. Maldita sea, no te burles de mí jamás. Tú no. Sae se quedó sin palabras. Durante unos instantes solo se oyeron los grillos. Ruego a mi señor que me perdone, dijo al final con voz inexpresiva y apagada. No era mi intención ser impertinente. Y no era mi intención darte una bofetada. Por los dioses, ¿acaso me estoy transformando en Cersei? Los dos hemos hecho mal, dijo. Tú no lo entiendes, Sae. Las palabras que nunca había querido decir brotaron de él como cómicos de un caballo hueco. Cuando tenía 13 años me casé con la hija de un granjero, o eso creía yo que era. Estaba ciego de amor y pensaba que ella sentía lo mismo por mí. Pero mi padre me restregó la verdad por la cara. Mi esposa era una puta a la que Jaime había pagado para que yo probara el sexo. Y yo me lo creí todo. Fui un imbécil. Para darme una lección, Nortiguin les entregó a mi esposa a sus guardias y les dijo que la utilizaran como quisieran. Y a mí me ordenó mirar y acostarme con ella una última vez cuando todos hubieron terminado. Una última vez, sin rastro de amor ni de ternura. Para que la recuerdes tal como era de verdad, me dijo. Y yo debería haberme negado, pero la polla me traicionó e hice lo que me mandaba. Después, mi padre consiguió que anularan el matrimonio. Según dijo el septón, fue como si no nos hubiéramos casado. Le apretó la mano. Por favor, no volvamos a hablar de la torre de la mano. Estarás muy poco tiempo en las cocinas. En cuanto acabemos con Stannis, tendrás otra casa y sedas tan suaves como tus manos. Sae tenía los ojos muy abiertos, pero Tyrion no podía leer lo que ocultaban. Si me paso el día limpiando hornos y fregando platos, no tendré las manos suaves, dijo. Seguiréis queriendo que os toquen cuando estén todas enrojecidas y agrietadas por el calor, la lejía y el jabón. Más que nunca, respondió. Cuando las vea, me recordarán lo valiente que fuiste. No habría sabido decir si la muchacha lo creía. Sae se limitó a bajar la mirada. Haré lo que ordenéis, mi señor. Era todo lo conforme que iba a estar, al menos de momento. Aquello era obvio. Le dio un beso en la mejilla que había bofeteado para aliviar el escozor del golpe. Haré que vengan a buscarte. Varys aguardaba en los establos, tal como había prometido. Llevaba un caballo renqueante y medio muerto. Tyrion montó y uno de los mercenarios les abrió las puertas. Cabalgaron en silencio. «Los dioses me ayuden, ¿por qué le he contado lo de Tisa?», se preguntó. De repente tenía mucho miedo. Había secretos que no se debían confesar jamás. Había vergüenzas que un hombre tenía que llevarse a la tumba. ¿Qué quería de ella cuando se lo dijo? ¿Que lo perdonara? Y la mirada que Sae le dirigió, ¿qué significaba? ¿Tanto detestaba la sola idea de fregar cazuelas o era por su confesión? ¿Cómo he podido contarle eso y seguir esperando que me ame? Preguntaba una parte de sí, mientras la otra se burlaba. No seas idiota, enano. Lo que la puta ama es el oro y las joyas. El codo herido lo atormentaba. Cada vez que el caballo ponía los cascos en el suelo, sentía un latigazo de dolor. A veces casi le parecía oír cómo le chirriaban los huesos. Tal vez debiera acudir a un maestre, pedir una pócima que lo aliviara, pero desde que había descubierto la verdad acerca de Picel, no confiaba en los maestres. Solo los dioses sabían con quién conspiraban y qué ponían en las pociones que daban. «Varys, tengo que llevar a Sae al castillo sin que Cersei lo sepa», dijo. Le narró a grandes rasgos su plan de que trabajara en las cocinas. Cuando terminó, el eunuco chasqueó la lengua. «Haré lo que mi señor ordene, por supuesto, pero tengo que advertiros que las cocinas están llenas de ojos y oídos. Aunque nadie sospeche de ella, le harán un millar de preguntas. ¿Dónde nació? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo llegó a Desembarco del Rey? No puede decir la verdad, de modo que tendrá que mentir y mentir y mentir». Miró a Tyrion de reojo. Además, una marmitona tan joven y bonita despertará lujuria, aparte de curiosidad. La tocarán, la pellizcarán, la acariciarán. Los pinches de cocina se meterán bajo sus mantas por la noche. Algún cocinero solitario querrá casarse con ella. Los panaderos le amasarán los pechos con las manos enharinadas. «Prefiero que la acaricien a que la apuñalen», dijo Tyrion. Varys cabalgó en silencio unos instantes. «Puede que haya otra solución. Da la casualidad de que la doncella que atiende a la hija de Lady Tanda le ha estado sisando joyas. Si informo a Lady Tanda, la despedirá de inmediato, y a su hija le hará falta una nueva doncella». «Comprendo». A Tyrion le gustó la idea de inmediato. La doncella de una dama llevaba ropas mejores que una marmitona y tal vez hasta alguna joya. Sae estaría encantada. Además, Cersei opinaba que Lady Tanda era tediosa e histérica y Logis una estúpida sin remedio. Seguro que no iría a visitarlas a menudo. Logis es muy tímida y confiada, dijo Varys. Aceptará la historia que le cuente. Desde que la muchedumbre le arrebató la virginidad, tiene miedo de salir de sus habitaciones, de manera que nadie verá mucho a Sae, pero al mismo tiempo estará cerca cuando necesitéis consuelo en sus brazos. Sabéis también como yo que la Torre de la Mano está vigilada. Si la doncella de Logis empieza a visitarme por las noches, Cersei sentirá curiosidad. Yo podría llevar a la joven a vuestras habitaciones sin que la vieran. La casa de Chataya no es la única que tiene pasadizos. ¿Un acceso secreto a mis habitaciones? Tyrion estaba más molesto que sorprendido. ¿Por qué habría ordenado Maegor el Cruel matar a todos los que habían trabajado en la construcción de su castillo, si no era para preservar aquellos secretos? Me lo tendría que haber imaginado. ¿Dónde está la puerta? ¿En el estudio? ¿En el dormitorio? Ay, amigo mío, no querréis obligarme a revelar todos mis secretitos, ¿verdad? A partir de ahora consideradlos nuestros secretitos, Varys. Tyrion alzó la vista para mirar al eunuco con su maloliente atuendo de mendigo. Suponiendo que estéis de mi lado, claro. ¿Acaso lo dudáis? Por supuesto que no. Confío en vos incondicionalmente. Una carcajada amarga resonó contra los postigos de las ventanas. De hecho, confío en vos como si fuerais de mi sangre. Bien, contadme cómo murió Cornay Penrose. Se dice que se tiró de una torre. ¿Que se tiró? No, eso no me lo creo. Los guardias no vieron entrar a nadie en sus habitaciones ni encontraron a nadie después. ¿Será porque el asesino había entrado antes y se había escondido bajo la cama?, sugirió Tyrion. ¿O bajó del tejado con una soga y se metió por la ventana? ¿O puede que los guardias mientan? ¿Quién nos dice que no fueron ellos quienes lo mataron? Sin duda tenéis razón, mi señor, pero su tono petulante indicaba lo contrario. Vos no lo creéis. Entonces, ¿cómo pudo ser? Varys guardó silencio durante un largo momento. Solo se oía el sonido rítmico de las herraduras de los caballos contra los adoquines. Por último, carraspeó para aclararse la garganta. Mi señor, ¿creéis en los poderes antiguos? ¿Como la magia, queréis decir?, replicó Tyrion con impaciencia. ¿Hechizos de sangre, maldiciones, cambios de forma y esas cosas? Soltó un bufido despectivo. ¿Insinuáis que a Sir Cornay lo mataron a golpe de magia? La mañana del día en que murió, Sir Cornay había desafiado a Lord Stannis a un combate singular. Decidme, ¿eso sería propio de un hombre tan desesperado como para matarse horas después? Y también está el asunto de la misteriosa muerte de Lord Renly, en un momento tan adecuado para Stannis, justo cuando su ejército se disponía a acabar con el de su hermano. El eunuco hizo una pausa. Mi señor, en cierta ocasión me preguntasteis cómo fui mutilado. Lo recuerdo, dijo Tyrion. No quisisteis hablar del tema. Ni quiero ahora, pero... En aquella ocasión la pausa fue más larga que en la anterior. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente. Era un huérfano aprendiz de cómico. Nuestro amo tenía una pequeña coca y navegábamos por el mar angosto para actuar en todas las ciudades libres y a veces también en Antigua y en Desembarco del Rey. Un día, cuando estábamos en Myr, cierto hombre vino a ver nuestra compañía. Después de la actuación, le hizo a mi amo una oferta por mí y, por lo visto, fue demasiado tentadora para rechazarla. Yo estaba aterrado. Temía que aquel hombre quisiera usarme como había oído que hacían algunos hombres con los niños, pero en realidad lo único que quería de mí era mi miembro. Me dio una pócima que me dejó inmovilizado y sin voz, pero que no aturdió mis sentidos. Cogió una navaja larga y curva y me lo cortó de raíz mientras entonaba un cántico. Lo vi quemar mis partes en un brasero. Las llamas se tornaron azules y una voz respondió a su llamada, aunque no entendí las palabras que dijo. Cuando hubo terminado conmigo, los comediantes ya se habían marchado. Aquel hombre no tenía ningún interés en mí. Ya había servido a sus propósitos, de modo que me echó. Le pregunté qué debía hacer y me dijo que morirme. Por llevarle la contraria, decidí vivir. Mendigué, robé y vendí las partes de mi cuerpo que aún conservaba. Pronto fui el mejor ladrón de todo Mir y cuando crecí me di cuenta de que, con frecuencia, el contenido de la carta que escribe un hombre es más valioso que el contenido de su monedero. Pero a menudo sueño con aquella noche, mi señor. No con el hechicero, ni con su navaja, ni siquiera con mis partes ardiendo en el brasero. Sueño con la voz que salía de las llamas. ¿Qué era? ¿Un dios? ¿Un demonio? ¿Un truco de conjurador? No sabría deciros y creo que conozco todos los trucos. Lo único que sé a ciencia cierta es que aquel hombre lo invocó, la voz respondió, y desde aquel día detesto la magia y a todos los que la practican. Si Lord Stannis es uno de ellos, deseo su muerte. Cuando terminó, cabalgaron en silencio durante largo rato. Es una historia pavorosa, dijo Tyrion al final. Os compadezco. Me compadecéis, dijo el eunuco con un suspiro. Pero no me creéis. No, mi señor, no tenéis por qué disculparos. Estaba drogado. El dolor era terrible. Todo aquello sucedió hace muchos años en un lugar muy lejano, al otro lado del mar. Sin duda, aquella voz la soñé. Yo me lo he repetido un millar de veces. Creo en las espadas de acero, dijo Tyrion, en las monedas de oro y en la astucia de los hombres. Y creo que en el pasado hubo dragones. Al fin y al cabo, he visto sus cráneos. Esperemos que no veáis nunca nada peor, mi señor. En eso estamos de acuerdo, sonrió Tyrion. En cuanto a la muerte de Sir Cornay, bueno, sabemos que Stannis contrató naves mercenarias en las ciudades libres. Tal vez contratará también los servicios de un asesino hábil. Un asesino muy hábil. Los hay así. Cuando era pequeño soñaba con tener dinero para contratar a un hombre sin rostro y mandarlo a por mi querida hermana. No importa ahora cómo muriera Sir Cornay, dijo Varys. El caso es que está muerto y el castillo ha caído. Stannis es libre para marchar contra nosotros. ¿Tenemos alguna posibilidad de convencer a los dornienses para que bajen a las marcas? Preguntó Tyrion. Ninguna. Lástima. En fin, al menos la amenaza hará que los señores de las marcas se queden más cerca de sus castillos. ¿Se sabe algo de mi padre? Si Lord Tywin ha ganado la otra orilla del Forca Roja, a mí no me ha llegado la noticia. Pero si no se da prisa, podría quedar atrapado entre sus enemigos. Al norte del Mander se han visto la hoja de los Oajear y el árbol de los Rowan. ¿Y qué de Meñique? Puede que no llegara a Puente Amargo, o puede que lo mataran allí. Lord Tarly ha tomado las líneas de aprovisionamiento de Renly y ha pasado a muchos hombres por la espada, sobre todo a los de Floren. Lord Caswell se ha encerrado en su castillo. Tyrion, sin poder contenerse más, soltó una carcajada. Varys tiró de las riendas, perplejo. ¿Mi señor? ¿No veis lo gracioso que es esto, Lord Varys? Tyrion hizo un gesto en dirección a las ventanas cerradas, a la ciudad durmiente. Bastión de Tormentas ha caído, y Stannis se acerca con fuego, acero, y solo los dioses saben qué poderes misteriosos. El pueblo no tiene a Jaime para que lo proteja ni a Robert, ni a Renly, ni a Rhaegar, ni a su querido caballero de las flores. Solo a mí, al que odia. Se echó a reír de nuevo. El enano, el consejero malvado, el mono deforme, el demonio. Yo soy todo lo que se interpone entre el caos y ellos.